Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Un gatito me decía, yo soy de barrio, de un barrio pobre y trabajador. Y me lavo la carita con saliva y luego salgo a echarme al sol. Qué bonito es mi barrio, sobre todo en las mañanas cuando pasa echando chispas el camión. A lueguito por la tarde se columpian las campanas, invitando a todo el mundo a la oración. Pa' que es más que la pura verdad, que me da de alazo mi canción. Pa' que es más que la pura verdad, cuando toque el guitarrón. ¡Ay, qué bonita música la de Cricri! Buenas tardes, queridos radioescuchas. Aquí estamos tarareando, bailando esta bellísima música porque estamos celebrando y conmemorando que el día 4 de junio Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna salió al aire por esta señal de radio, por el 97.3 de FM y en esta señal de la red de radios comunitarias que es La Voladora. Pues aquí celebrando esta fecha conmemorativa para Iztaccíhuatl y pues también celebrando, se juntaron muchos eventos, la civilidad de los ciudadanos mexiquenses de acá del oriente del Estado de México, pues que salimos a ejercer nuestro derecho al voto y eso es significativo independientemente de la afiliación, de la preferencia de cada habitante. Y pues bueno, celebrar, conmemorar, participando, trabajando con los compañeros aquí que habitan el oriente del Estado de México, que en este caso tendremos un evento este fin de semana por acá en el Foro Cultural La Cabaña, que ya hemos tenido aquí a nuestros compañeros Alice Gutiérrez y Pepe Galván, que ahora nos presentan, junto con otros artesanos y colegas creativos, nos presentan el proyecto Mercadito Verde. Esta propuesta convoca a diferentes artesanos de la región de aquí del oriente del Estado de México que pues van a participar en este encuentro. Aquí en este evento vamos a poder conocer, descubrir y degustar los productos que ellos ofrecen al público. Pues bien, está con nosotros ya aquí Alex Gutiérrez, Pepe Galván, otros compañeros artesanos como Maribel. Bueno, yo soy también artesano de construcción de instrumentos. Excelente. Pues con ellos vamos a ir comentando a detalle durante este programa de celebración En realidad, bueno, ahora Foro Cultural La Cabaña va a ser el anfitrión de esta iniciativa, Mercadito Verde, y va a ser la primera sede, tengo entendido, en donde se podrá realizar posteriormente, pues para que no quede como flor de un día, ¿verdad? Exacto. A ver, Alice Pepe Galván, ¿quién nos quiere comentar, por favor? Hola, buenas tardes a todo, a toda la audiencia. Pues gracias por estar aquí escuchándonos, gracias Angélica por nuevamente hacernos esta invitación. La verdad que estamos súper, súper contentos porque pues de una charla ahí entre amigos, artesanos, pues mira, surge esto, ¿no? Lo que ahora pues ya tiene nombre, ya tiene pies y cabeza, que es el Mercadito Verde, y así como tú lo decías, ¿no? Así como tú lo decías, ahora pues no queremos que sea de una sola vez, queremos que sea un proyecto para varios días, y como ya sabes, ¿no? Parte de pues de nuestros propósitos, objetivos de La Cabaña es apapachar pues tanto artistas como artesanos, ¿no? Aparte de pues nuestra gastronomía. Y pues en ese rumbo va ese proyecto del Mercadito Verde, como Maribel que tenemos aquí, que ya ofrecemos, ¿no? Sí, claro, sobre todo es incentivar, como muchos otros proyectos de aquí de la región, el que pues los compañeros artesanos, los compañeros que hagan alguna actividad cultural, se organicen, y eso a mí me parece que es muy valioso, que se organicen para conocer sus productos, y que bueno, algo que caracteriza esta zona es que se hace un consumo consciente y responsable, y una economía local que ya buena falta hacía que se organizaran en un evento de celebración entre, pues, principalmente ustedes, que son los que se han puesto de acuerdo, quién llega, quién va, a qué otra sede van a continuar este proyecto. Y bueno, el comercio solidario como alternativa de consumo, ¿no? Sobre todo ahora que queremos volver realidad este concepto, que no quede nada más en el decir, que no quede nada más en el rumor, ¿verdad? Esto cuando hablamos de la equidad, de la justicia, de la fraternidad, del respeto a los demás. Pepe, ¿cómo ves ya desde ahorita calentando motores en la organización de este evento? Sí, mira, antes que nada, recuerden que Amecameca, Ozumba, fueron en la historia precisamente, auge del comercio. Ajá, ustedes acuérdense que a nivel de nuestros antepasados, Amecameca era el tianguis más grande de la región. Entonces, Ozumba hoy en día, pues también es un tianguis grandísimo, ¿no? Que artesanos como ellos que hoy nos acompañan, pues han hecho de la región de los volcanes algo maravilloso. Yo he visto en su trabajo, en su artesanía, pues que cada vez están enriqueciendo más los sabores, ¿no? Los colores de la artesanía que hacen, de la comida que traen, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, ver por ejemplo un ate de guayaba, ver un mazapán, la cajeta y todo eso, dices, bueno, pues es que la comemos, sí, pero artesanalmente ya no se hace, ¿no? Claro, y sobre todo, esto que apunta, sí, es una zona geográfica identificada tradicionalmente como dedicada al comercio, pero cuando hablamos para nuestros radioescuchas, ¿verdad?, que a lo mejor no tienen mucho este dato, cuando se habla de la región de los volcanes, estamos hablando no solamente del oriente del Estado de México. Es Puebla, parte de Morelos, es la circunferencia que rodea al volcán, porque el caso de nuestra compañera Maribel, que viene de Tepantongo, Morales, Morelos. Ay, perdón, es que la emoción de los previos a los eventos siempre lo pone uno así. Y comentabas, ¿verdad?, los guayabates. ¿Qué son los guayabates que vas a presentar aquí? Entonces, antes de que entrara en detalle, sí quisiera yo recordar y puntualizar, la región de los volcanes son 3 estados. Así es. Puebla, oriente del Estado de México y Morelos. Morelos. Y este evento del Mercadito Verde, en su primera sede, que es el Foro Cultural La Cabaña, donde Alice y Pepe son anfitriones, se va a realizar en el oriente del Estado de México, ¿verdad? De tal manera que nuestra compañera Maribel, pues viene desde el Estado de Morelos, que también corresponde a la circunferencia de los volcanes. Coméntanos, ¿qué es Guayabates? Bueno, comúnmente es más conocido el famosísimo ate de membrillo. Sin embargo, estamos hablando de un dulce muy tradicional que data desde la conquista española, que fue como llegó a nuestro país. Y bueno, en este caso, guayabates, como su nombre lo dice, está hecho, elaborado exclusivamente con la pulpa de la guayaba. En este caso, que está elaborado artesanalmente, pues está endulzado con piloncillo. Lleva un proceso de elaboración de 6 a 10 días, lo cual es ya muy, muy difícil de encontrar. Actualmente todos los productos, todos los alimentos están procesados ya de manera de sacar producción lo más rápido posible. Entonces, estamos hablando de un consumo alto en conservadores. Ahorita con todos mis compañeros, lo que nos caracteriza es precisamente eso, que estamos regresando a lo natural, estamos dejando libre de conservadores, estamos haciendo más sintonía con la naturaleza, estamos rescatando muchas plantas, frutos que precisamente nos ofrece la zona volcanes. Y la guayaba, bueno, es uno de esos productos. Sin embargo, como mencionaba al principio, es más conocido el ate de membrillo. El de guayaba, ese sí es típico de México. Llegaron los españoles dando a conocer el ate de membrillo, que es un fruto que se conoce en España. Sin embargo, el ate de guayaba es originalmente de México, porque es un fruto exclusivamente de México, que ya después se fue regando por el mundo, pero originalmente es de México. Entonces, bueno, eso es un ate, una fruta, una mermelada demasiado cristalizada, con un tiempo de duración de 4 o 6 meses, incluso un año. En nuestros antepasados lo hicieron con la iniciativa de preservar los frutos, de poder trasladarse de un lugar a otro y llevar sus alimentos sin que se echaran a perder. Entonces, bueno, actualmente ya encontramos una gran variedad de ates, pero todos en la latita, ya, con muchos conservadores e incluso con muchos saborizantes artificiales. Entonces, bueno, ahorita pues nos estamos dando a la tarea precisamente de dar a conocer el ate de guayaba, que el nombre correcto es guayabate, pero pues también hay una gran variedad de frutos, como es manzanate, perate, membrillate, que es el nombre correcto del ate de membrillo. Pues qué interesante y qué privilegio que podamos tener a una colega artesana, productora de un producto originario de nuestro país, y que nos das toda esta semblanza histórica bien interesante, que pues a lo mejor no la conocíamos a detalle, y que bueno, lo vamos a poder disfrutar ahí, ¿verdad? El día 10 y 11 en el Foro Cultural La Cabaña, en el concepto Mercadito Verde, y de esto vamos a seguir comentando con los otros compañeros aquí presentes. No se vayan, esto apenas empieza para su degustación. Regresamos en un segundo. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gobierno de México. La Voladora Radio. XHXA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. Ahí viene el tlacuache, cargando un tambache, por todas las calles de la gran ciudad. El señor tlacuache compra cachivaches, y para comprarlos suele pregonar papeles que vendan, periódicos viejos, tiliches chamuscados y trebejos cuatrapeados. Cambio, vendo y compro por igual. Comadres chismosas, cotorras latosas y viejas regañonas pa' meter en mi costal. Cambio, vendo y compro, compro, vendo y cambio, cambio, vendo y compro por igual. Pues Cricri nos va a acompañar hoy, artistas, creadores en la música, que nos hablan justamente de este asunto de las compras, de los dineros, de las ventas, ¿verdad? Escuchábamos al principio El Gato de Barrio, qué bonitas piezas. Aparte de recordar nuestra infancia, pues también nos recuerda un poco a nuestros pueblos de aquí, de estos estados, de Morelos, de donde viene Maribel, donde estamos ubicados nosotros para este proyecto del Mercadito Verde. Y nuestro compañero Luis Emilio de León Ricaño, que es músico folclórico, pues nos va a comentar algo. Alice, ¿cómo es que llega él al concepto de Mercadito Verde? Pues mira, dentro de todos los artistas, la gama de artistas que cobija la cabaña, pues ellos han sido invitados por nosotros a pues deleitarnos, ¿no?, con su talento, porque pues también parte de lo que artista completo es Luis, pues él fabrica sus propios instrumentos. Por eso pues lo hace tan interesante su música. Es una música, la verdad, también desde muy original, desde Sanidad. Y pues también lo invitamos para que escuchen un poquito, o escuchemos entre todos un poquito de lo que vamos a tener ese día en el Mercadito Verde. Pues coméntanos, Luis Emilio. Miren, muy, muy agradecido de estar en esta estación de radio, y más así de haber sido invitado por Pepe y Alice y por Iztaccíhuatl, por favor. El Sendero de la Luna. Sí. Y bueno, el concepto que traemos a veces de la identidad que buscamos desde el norte hasta Sudamérica, cuando hay la conquista, se arrasa la cuestión musical. Tan solo en México se arrasó completamente con ver cómo realmente sonaba una ocarina, una flauta de barro que se han encontrado, ¿no? Hacia el sur, a veces los mexicanos, como en mi caso, que hemos viajado, salido, y ver cómo es la música real, de cómo se conservó por la zona geográfica, porque hubo un llamado, otras comunidades aislaron. ¿Tú de dónde eres originario? Yo, originario soy de Papantla, Veracruz, uh-huh. Sí, soy totonaca de nacimiento. De ahí todo mi concepto, me vine por trabajos y todo eso, llegué al Valle de México, ¿no? Como la mayoría que venimos de provincia. Y toda esta zona, por ejemplo, me he rodeado de amistades, ¿no? En el Pantla, en Cuautla, y a través de eso, a lo que yo hago, pues hay mucha variedad de bambú, que es a mí lo que me gusta. Por ejemplo, Morelos, toda la parte de Yautepec, hay un lugar que se llama Bambú, ¿no? Que está haciendo promoción. Adelante. Tienen 3 hasta 7 especies de bambú, y para mis flautas que yo hago, tú las fabricas. Yo las fabrico, entonces los largos de los canutos, que llegan a medir hasta 60 centímetros de canuto a canuto, a mí me es fácil hacer algún instrumento, o se me facilita para la interpretación que hoy en día tenemos, ¿no? Que este instrumento tiene que sonar en el 440, si me pongan un sol de un piano, una escala, el instrumento debe sonar como si fuera un saxofón, una trompeta. Sí, debe estar a tono. Debe estar a tono, más sobre todo armonioso. Hablaba hace rato de las vibraciones. Dice que todo tiene una razón de ser, ¿no? Decían los antepasados, el aire, el Tata Ejecatl, dice que sopla de norte a sur y de oriente a poniente, y a veces eso cambian los humores, ¿no? Entonces la música... Pues cámbianos el humor, deleítanos. Aquí los radioescuchas, bueno, sí. No pueden verlo, ¿verdad? Sí, porque claro. Es un programa auditivo, el instrumento que traes, esta flauta, sí. Con todo esto que nos explicas. Originalmente este tipo de flauta se encuentra en Perú, también aquí en México. Se llamaba escalas pentatónicas, que tenían 5 hoyitos. Entonces esos 5 hoyitos, las empezaban de hueso, ¿no? Lo más famoso es que aquí se rompe el viento a través de una muesca, ¿no? Y el tubo es hueco, ¿no? Y aquí también tenemos un sistema de, se le llamaba de pito, de boca, ¿no? Boca, ¿no? Se metía, pero eso fue limitación de las flautas españolas que trajeron, porque realmente no eran tan otras. Claro, pero bueno, nuestros radioescuchas no pueden verlo, pero sí te podemos escuchar, claro, te podemos oír, por favor. Vamos a interpretar una melodía que precisamente habla de sanación. Platicaba hace rato que esta creación es del maestro Mauricio Vicencio. Entonces, vamos a tocar esto que se llama Xixinc, que es precisamente eso de la sanación. Ay, sí. Es palabra onomatopéyica de un sonido de cuando nos limpiaban las abuelitas. Sí, claro. Que nos hacían la limpia. Que nos hacían la limpia. Entonces, Xixín, el maestro Vicencio, quiere plasmar eso que a través de que se oyen los grillitos y todo eso. Uh-huh. Esto es el Xixín del maestro Vicencio. Oh, bellísimo. Bueno, ustedes no lo pueden ver, pero nosotros sí. Y verlo, verte interpretar en tu lenguaje corporal esos sonidos que se escuchaban de castañuelas, en realidad era su boca, era el sonido directo de su boca, alternado con esta flauta de viento fabricada por ti. Claro, y aparte, este bambú está... cortaron una mata enorme ahí haciendo las casetas que están entrando a Tepoztlán. Esta es de ahí, de los bambús que tumbaron ahí. Corté varias y traigo dos. No, pues. De esa matita de ahí. Son de los productos que se van a estar presentes ofreciendo al público, Alice, Pepe. Coméntenos, mira, esta maravilla llegada de Veracruz. Sí, mira, nosotros tenemos el honor de conocerlo muy recientemente. Estamos en esas pláticas de ver cómo podemos seguir trabajando juntos, como puedes ver el gran artista y talento que tiene. Pero esa, ve la sencillez que lo identifica, ¿no? Y es lo que nos dice, es increíble, maravilloso, el que va por carretera, ve un bambú, ¿no? Y nos cuenta que trae toda la herramienta, se baja, lo corta y ve lo que se convierte, ¿no? En una herramienta para él, pues que la verdad nos puede interpretar cosas maravillosas. Pues vamos al siguiente bloque, alucinados de esta, de verdad, de tu música, que te acompaña también en el sonido de los percusiones. De las percusiones, Adriana Costa, con quien vamos a platicar también ahorita. Y bueno, yo me voy así ahorita, me pusiste de muy buen humor, con un aroma de guayabate, escuchando esta música. Bueno, ¿qué más le podemos pedir al cielo, verdad? Bien. Regresamos en unos segundos con los compañeros de Foro Cultural La Cabaña. Gracias. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 4 y 31 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria. Regresamos al sendero de la luna. Pues nuestro gran Chava Flores, nuestro gran también compañero que escuchamos, Luis Emilio de León Ricaño, músicos de nuestro país. Y bueno, Chava Flores recordándonos un poquito, ¿verdad? La Bartola, para que guarden sus dineritos y vayan este sábado y domingo aquí a Afrocultura La Cabaña, en donde Alice, tenemos una lista muy grande de participantes artesanos, aparte de nuestra compañera Mari Guayabates. Breve, breve, que nos digas, porque otra sorpresa de este evento, está con nosotros nuestra amiga cantante Adriana Costa, que ya nos estará comentando Pepe Galván a detalle de esta gran cantante, que tendremos la oportunidad de escucharla también aquí. Pero breve, Alice, coméntanos de los otros participantes artesanos, por favor. Pues mira, la convocatoria se lanzó más que nada por voz, de voz a voz fue de los artesanos, de esta inquietud de poder desarrollar y hacer algo ahí en el Foro Cultural La Cabaña. Pero pues mira, la verdad nos vimos rebasados, ¿no? Digo, desafortunadamente algunos les tuvimos que decir, espérenos a la próxima, porque pues bueno, tú conoces nuestro espacio, nuestro jardín, y la verdad pues ya no cabíamos, ¿no? Entonces sí tuvimos que, con la pena, no nos imaginamos que iba a haber pues tanta participación, ¿no? Que la verdad pues son artistas, algunos que van a dar talleres, la verdad que estamos, te digo, vamos a tener de todo esos dos días. En un principio pues se había contemplado solamente el día sábado, lo extendimos, pero aún así queriéndoles dar, ¿no?, oportunidad a todos, y aún así pues nos vimos rebasados. Entonces pues que estén pendientes todos los de nuestra audiencia, los que te escuchan, ¿no?, los que escuchamos el Sendero de la Luna, Tlalcihuatl, el Sendero de la Luna, pues para que el próximo evento pues ya puedan participar, ¿no? Yo creo que vamos a tener que hacer eso como un sí, rol. Y a mí lo que les comentaba es que, bueno, Tlalcihuatl está cumpliendo 4 años de vida. Sí, felicidades también, ¿no?, por ello. Y yo comentaba que, bueno, qué mejor celebrar que trabajando, ¿verdad? Exacto. Y a mí me motiva, la verdad, mucho, y me da mucha alegría, siento hasta escalofrío, saber que hay tanta respuesta de la iniciativa ciudadana, que es algo que siempre a mí me ha interesado resaltar, la iniciativa ciudadana Foro Cultural La Cabaña, y que, bueno, todos estos participantes, de verdad es una lista muy larga, métanse a sus redes sociales, Mercadito Verde, pues no están esperando a que el gobierno local o de respectivo de sus municipios los apoyen, ¿no? O sea, hay que resaltar de verdad, así como el domingo salimos a votar, también este evento refleja la necesidad de la participación, de la organización, y como dices, hay muchísimos, está rebasado, pues deberían apoyar, pero no se está esperando sentado, se está actuando, y eso es motivo de celebrar, pues con una voz preciosa como la de la compañera Adriana Costa. Coméntanos. Así es, mira, yo la verdad tuve el gusto de conocerlos más bien hace unos minutos, y la verdad, a mí me ha encantado, por ejemplo, lo que hace Luis, ahorita de Adriana, ¿no?, que más sin embargo dices Ana Gabriel y dices, o sea, es una voz que agrada, que te late el corazón diferente, ¿no? Es una referencia. Es una referencia, claro, ¿no? Pero ella, pues bueno, empezó hace tiempo, desde los 16 años le gustó la música latinoamericana, y de alguna manera, pues se ha desarrollado en el medio andino, más que nada, y pues de alguna forma, pues ella va creando o va dando pasos muy grandes a la diversidad de los grupos o el folclor latinoamericano. Sí, ella es Adriana Costa. Ella siempre le ha llamado la atención la cumbia, le ha llamado la atención todo lo que es este género andino, ¿sí? Pero en sí a ella lo que le ha gustado, lo que ha interpretado, pues es Ana Gabriel. Sí, como ¿sí? una referencia, ¿verdad? Exacto. Pero la voz es de Adriana Costa. Platícanos, Adriana, también vienes de Veracruz, ¿cómo llegaste a Foro Cultural La Cabaña con esta linda pareja que tiene muchas iniciativas, mucha energía? Breve, para ya dejar que tú cantes, ¿verdad? He conocido Foro Cultural La Cabaña desde la iniciativa de Alice. De verdad que vale la pena que vayan. Como ella dice, el jardín no solo es bonito, es precioso el paisaje, sino que ahora este jardín va a tener la energía de mucha gente con iniciativa, con la actitud de organizarse, de compartir no solo sus productos y que los degustemos y que los podamos consumir, sino esta energía bonita de que si hay la necesidad y si hay la materia prima humana, así es, para salir adelante. Sí, no, y de esta lista que hablas, por ejemplo, la granola, ¿no?, hecha en casa, lo artesanal, ¿no?, viene siendo la cajeta de San Miguel, el colectivo Naxo, que sería AMI, Dos Tierras, licores, jabones, cremas, los ates, ¿no?, de aquí de nuestra amiga. Y productos orgánicos. Sí, claro, todo algunos, elaborado. Por ejemplo, estaba viendo ahí los maquillajes biodegradables. Exactamente. O sea, en una actitud también de conservar este bello paisaje que nos habita y bueno, y donde ellos también están. Entonces, de verdad es una actitud respetuosa, solidaria entre ustedes. Y pues bueno, Adriana, ya no la dejamos hablar. Es que de verdad que es un gran acervo que ha ya ha tenido esta convocatoria. Es un gran acervo humano lo que han convocado, claro, lo que ha resultado. Y pues quisiéramos hablar, ¿verdad?, de todo, pero también queremos escuchar la voz de Adriana. Por aquí, platícanos, traes un audio, venía preparada una cantante de viaje totalmente. Ok, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Alice, de verdad, gracias. Muchas gracias por recibirnos con esta premura, ¿no?, que era pues así como que no lo esperábamos tampoco, ¿no? Es una gran sorpresa. Sí, para todos fue una gran sorpresa. Estar en el Foro Cultural de Alice, o sea, es una maravilla. Desde que llegamos en la mañana a tomarnos un cafecito con la frescura de esa mañanita a las 10, no, un café delicioso, una atención intachable por completo, un ambiente súper agradable y pues no tuvimos opción más que regresar a comernos unos deliciosos chilaquiles. Sí, todo ahí es súper rico. Yo casi ya me comí todo el menú. La verdad, fascinadísimos con el espacio y como bien dijiste hace un momento, o sea, se va a llenar de una energía tan maravillosa, de manos, de artesanos, de música, ahí se va a entregar este fin de semana más que productos, se va a entregar creo que el corazón y un pedacito de alma de todos y cada uno de los artesanos que van a llegar a iluminar con todo su amor ese precioso lugar, que si ya de por sí es maravilloso, va a crear un ambiente espectacular, de veras, imperdible. Yo la verdad, yo ya llevo en mi maleta la granolita y una pomadita también de Te falta el guayabate. Hierba. Sí, sí, fue lo que me faltó. Mi guayabate, voy a tener que regresar. Claro. Sí, sí, voy a tener que regresar porque sí, los precios súper accesibles, increíblemente accesibles para lo que realmente son, están muy muy accesibles los costos, entonces tienen una gran variedad de amor enfrascado en cada empaque de los productos. Pues enamóranos accesiblemente con tu voz, por favor. Ok, bueno, ahí me dicen la voz gemela de Ana Gabriel, vamos a ver si es del gusto de tu público. Y el decir Ana Gabriel es una referencia, porque en realidad es la voz de Adriana. Sí, tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló,

Regresamos al sendero de la luna. Fíjese usted que quiero decirle que históricamente la danza contemporánea ha aportado reflexiones necesarias sobre temas centrales como la perspectiva de género y el respeto a las orientaciones, diversidades e identidades sexuales. Hablamos del papel que tiene el arte de la expresión del cuerpo ante la necesidad no solo de romper paradigmas, sino de demostrar que estos temas nos han marcado y que pueden contribuir a cambiar el imaginario colectivo. Con esta vocación, Tándem Compañía de Danza, dirigida por la coreógrafa Leticia Alvarado, presentará una de sus obras de repertorio más importantes, Rosa de Hierro, en la Biblioteca Vasconcelos, ubicada en Eje 1 Norte, esquina con Aldama, Colonia Buenavista, el sábado 10 y el domingo 11 de junio a las 4 de la tarde. Esta es una cordial invitación para que usted asista a esta función si se encuentra descansando en la Ciudad de México, recorriendo sus calles y llegando a este hermoso lugar que es la Biblioteca Vasconcelos y pudiendo apreciar esta función de danza. Con gusto le hablo más de Rosa de Hierro. Rosa de Hierro está inspirada en el universo narrativo del escritor francés Jean Genet y muestra cómo el autor ha tenido un papel invaluable en la cultura occidental desde el universo de la diversidad, pues se rebeló ante la intolerancia dirigida hacia las disidencias sexuales y grupos estigmatizados. Esta obra ha probado su permanencia con públicos diversos al tomar temas que desde el lenguaje de la danza aportan con belleza una profunda reflexión sobre la necesidad de romper con prejuicios y silencios. Abonan al terreno de proponer desde el escenario temas que son centrales en nuestros días. Es un imperdible que ojalá usted pueda aprovechar. Como siempre y con el gusto de siempre, les informó Maricruz Jiménez, para Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, desde el lugar llamado Zona Escena. Un abrazo. Un abrazo, querida Maricruz Jiménez. Pues comentábamos, ¿verdad?, los 4 años de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Pues estas son las novedades para iniciar el 5º año, la colaboración de nuestra colega periodista cultural, Maricruz Jiménez, que nos va a enviar en este caso la invitación, así como los que van a venir a Foro Cultural La Cabaña, pues a veces vamos a descansar a otro punto cercano que es la Ciudad de México y algunos eventos y también colegas de la danza, del arte escénico que se presentan por allá, porque pues acá también va a haber artistas de la escena, de la danza, de la música. Y pues bueno, en esta algarabía estamos celebrando los 4 años de Iztaccíhuatl, iniciando el 5º, y por acá estarán escuchando más seguido las cápsulas culturales de Maricruz Jiménez. Pero pues ubicándonos en esta energía que nos dejan nuestros músicos aquí presentes, visitantes, Emilio, por ahí otra pieza, Alice, Pepe, por favor, fechas para ya irnos y deleitarnos con la música de estos amigos. Fechas, horarios del evento. Bueno, pues nuestro Mercadito Verde, Foro Cultural La Cabaña, nos encontramos en el libramiento de Atlautla, sobre la carretera federal México-Cuautla, kilómetro 115. Gustan mayor información en el teléfono 55 52 97 15 75, para mayor detalle de los artistas o los artesanos que vamos a estar todos participando ahí en ese lugar el día 10 y 11 de junio a partir de las 11 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. La verdad, no se pueden perder este gran evento que, como decía nuestra queridísima amiga Adriana, pues todos vamos a dejar un pedacito ahí de nuestro corazón, vamos a compartir ese pedacito de corazón de cada uno de nosotros y lo que nos apasiona hacer. Claro, y queda inaugurado el jardín de Foro Cultural La Cabaña con este gran evento de energía. Mari Guayabates, Adriana Costa, Pepe Galván, Alice Gutiérrez, Emilio, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos estaremos viendo allí y nos vamos con la música de Emilio. Por favor, deleítanos con esa flauta de bambú. Pues más música, más energía, más sanación, por favor. Y Angélica, nosotros te queremos agradecer infinitamente todo este espacio. Y pues no nada más que sea esta vez. Ojalá podamos estar contigo las veces que sean necesarias para motivar a estos artesanos. Porque nosotros somos ese punto de venta que nos encanta estar ahí. Y nos encantan los artes, nos encanta todo lo que hay ahí dentro. Y la verdad, yo te lo plasmo de esta manera. Ojalá no sea la última. No, nunca va a ser la última. Además, recordemos que Foro Cultural La Cabaña está en una encrucijada. Así es. De tres municipios, que es Ozumba, Atlautla y Ameca. Bienvenidos los artesanos a Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, cuando gusten acompañarlos con nuestros anfitriones. Muchas gracias, por muchas favor, gracias. Al contrario. Gracias. Y nos vamos con la música de Emilio, por favor. Pues también dicen que las flautas, gracias por la atención. No dejen de ir al Mercadito Verde. Claro, ese ¿no? Ese es un concepto desde el mercado, que es una palabra náhuatl, hasta el verde, ¿no? Que hoy mucha tierra seca, ¿no? Se olvidan de los árboles, de lo que nos da vida, ¿no? El viento, el aire. Y bueno, haciendo también una apología de esta música de los 80 con la famosa New Age, ¿no? Que le llamaron los gringos. Sacaron muchas canciones de corte como tipo vals, ¿no? Y una de esas es una canción llamada Se Busca. Con esa melodía nos despedimos. No dejen escuchar El Sendero de la Luna. No dejen de visitar a nuestros amigos Pepe y Alice del proyecto de vida que tienen, de ayudarse uno a otro, que es lo que ha perdido el ser humano. Esto es Se Busca, de los 80 en flautas andinas. Thank you.